Rodrigo, esta es la segunda vez que aspira a la gobernación. ¿Cómo ve las cosas en esta nueva campaña? Pues yo me presenté la vez pasada con el lema de Ojo con Antioquia, que era como un llamado al elector. La frase Ojo con es un dicho muy popular, sobre todo de nuestras madres, ¿cierto? Ojo con fulanito, algo le va a pasar. Era eso, era como Ojo con Antioquia, ¿qué nos puede pasar? Yo sentí en ese momento que, a pesar de que hemos estado en unos regímenes departamentales últimamente dolorosos por la orientación política, yo pensé que esto iba a empeorar. Y realmente creo que fue lo que pasó. Ese llamado al elector, pues, surtió un efecto, yo creo que muy poco, ¿no? 60 mil votos contra 858 mil votos que sacó el doctor Ramos. Creo que fue muy poca la respuesta que recibimos, pero bueno, de todos modos era la propuesta que teníamos. Hoy pienso que la situación es así, toda situación es susceptible de empeorar, como dice el dicho popular. Y pienso que la situación en Antioquia es muy grave. Volviendo ahora a los pueblos, volviendo a recorrer el departamento, ya llevo 22 municipios recorridos del departamento, encuentro que la situación se ha empeorado y que la perspectiva que viene es mucho más delicada y mucho más grave. Ya ni siquiera es Ojo con Antioquia, sino yo di el lanzamiento en una reunión que tuvimos, no, el lanzamiento de una reunión grande, yo decía, es como levantar la bandera de viva la vida, ¿no? Contra esta cosa de la muerte. Es que lo que está sucediendo en Antioquia es muy grave, muy, muy grave. Creo que el dominio paramilitar está completamente consolidado. Los niveles de agresión y de violencia que están viviendo en el campo y en la capital, nunca los habíamos visto. Pienso que los últimos 8 años del gobierno de Uribe le enseñaron a estas oligarquías también a ocultar la situación que está pasando. Pero ya cuando uno está en el barro hablando con la gente, oyendo a la gente lo que está sucediendo, uno se escandaliza. Esto es escandalizado lo que está sucediendo. Yo creo que es una consigna como por ese lado, ¿no? Yo decía ayer en el debate, cuando preguntaban sobre los escándalos políticos, yo decía que en Colombia no ha habido escándalos políticos, solo creo que uno, ¿no? Cuando se publicaron los derechos del hombre, cuando Nariño publicó los derechos, que eso sí fue un escándalo político. Que lo otro son escándalos judiciales, escándalos morales, escándalos éticos, escándalos de toda esta banda de asesinos que asaltaron el poder y asaltaron el Estado y se robaron el presupuesto. Entonces pienso que en este momento la campaña tiene como ese ordenamiento y por eso me interesa volver, porque todo el mundo me dice, bueno, a repetir eso, como que repetir una campaña. Y digo, es que ese Ojo con Antioquia tenía un segundo capítulo que es este, ¿no? Vamos a ver si encontramos en el elector una respuesta mejor. Pienso que es una situación muy adversa también. En la campaña pasada me eché mucho discurso. Y claro, yo vengo de una escuela retórica de la universidad, de movimiento estudiantil, de izquierda dura. Sé echar discursos. Soy, digamos, buen orador, ¿no? De tribuna y de plaza y de salón. Y esa vez dije, yo no voy a echar discursos. Yo voy a hacer reuniones de amargura. Voy a sentar con la gente a hablar. Entonces lo que estoy haciendo, en vez de echarme el discurso, es sentarme con el polo de Santa Bárbara. Son 60 personas. Sí, bueno, ¿usted cómo se llama? Marta Ofelia Ramírez. ¿Y dónde vive? En la vereda del plan. Y usted tenga cuenta. ¿Cómo está configurada su familia? No, a mi marido me lo mataron. Una situación muy terrible. Cuénteme. Y bueno, ¿y usted qué hace? No, pues tal cosa. Bueno, ¿y qué los niños? Sí, tengo 3 hijos, estudian en la escuela tal, de la vereda tal. ¿Cuánto se demoran los niños para ir a la escuela? ¿Qué hay en esa escuela? Y bueno, ¿y el camino? ¿Qué tipo de camino tienen? No, es un camino que está completamente perdido, ya ni en moto se puede transitar. Bueno, ¿y el agua potable de la escuela? de la vereda. No, no tenemos agua. ¿De dónde toman el agua? No, de una quebradita que pasa. ¿Y esa quebrada de dónde viene? No, viene de una vereda más arriba. Entonces ustedes toman agua servida de otra vereda. Bueno, y usted fulanito. Entonces cada uno comienza a contar su historia. Entonces lo que yo estoy haciendo es diciéndole, bueno, aquí hay un problema complicado. Ustedes tienen cada 4 años posibilidad de escoger un alcalde, unos concejales, unos diputados, unos senadores, un presidente. ¿Y por qué creen ustedes que siempre votan por los mismos? No, pues porque es que empiezan a contar por qué, ¿no? ¿Y ustedes quién cree que es el culpable de que no haya derrotado la naturaleza, mi Dios? ¿Quién es el culpable? No, pues el alcalde de tu... No, pero el alcalde sí, pero esto... Entonces me he vuelto eso como un coordinador, ¿cierto? De unos diálogos que los he llamado las reuniones de amargura. Eso es un recuerdo muy bello que tiene Malraux cuando estuvo en China en la época de la Gran Marcha, que utilizaron esa forma de relacionarse con la gente. Entonces estoy es en eso. Entonces ya no me preocupo, yo les he dicho en el polo, ay, mejor que vaya Jorge Gómez, que eche discursos muy bacanos y está muy enterado, o traemos a Robledo para que les eche los discursos que encienden, o traemos a alguien que hable de política. Yo no quiero hablar de política, quiero hablar de la vida, ¿sí? Quiero hablar de esas cosas, quiero hablar de por qué mataron a su marido, quién cree que fue, por qué cree que lo mataron, ¿sí? Rodrigo, eso me permite como introducir una pregunta alrededor de ese tema que usted está tocando. Es, ¿cuál le parece que es el principal problema de Antioquia como departamento? Yo creo que es el mismo del país. Yo creo que hay, por un lado, un dominio ideológico, político ideológico, de unas castas que hace muchísimos años están en el gobierno, que a sangre y fuego se mantienen y que han inoculado la brutalidad. Yo no diría ni siquiera la incultura, sino la brutalidad política en nuestro pueblo. Yo siento dolor de veras al ver un resultado electoral, ¿cierto?, donde aparecen eso, 859 mil votos por Luis Alfredo Ramos. Si uno se pregunta, perdón, ¿con qué derecho este pueblo toma esa iniciativa? Que tiene que estar muy pervertida la mente, sí, el pensamiento. Una falta total de pensamiento para que suceda eso. Pienso que el neoliberalismo, de todos modos, que es la última cola del bárbaro capitalismo, tuvo que destruir todo asomo de pensamiento, ¿sí?, colectivo, de pensamiento asociativo, de red social, de comunicación entre la gente, y nos puso el individualismo como el gran paradigma del hombre. Usted resuelve sus problemas porque usted es un hombre libre. Vaya resuelva. Y eso lo que hizo fue romper toda posibilidad de comunicación, de solidaridad, de asociación, de creación de gremios, de acciones comunales, de asociaciones de padres de familia, de barras de amigos, ¿cierto?, de asociaciones culturales, de gremios, de sindicatos y de partidos políticos. Entonces, el país está completamente desarticulado, ¿cierto? Nadie cree nada, es que ¿quién va a creer? Si es que hace 30 años o más, 40 años nos están diciendo, usted es el hombre libre, sea libre, ¿sí? Enfréntese a sus problemas y sea victorioso, sea un hombre exitoso. Eso nos están diciendo desde el campesino más bajo hasta el gran ejecutivo. Entonces, yo creo que ahí es muy difícil permear un pensamiento político. En serio, o sea, cuando hablo de pensamiento político, estoy hablando de un pensamiento ético, estoy hablando de un pensamiento filosófico, ¿cierto? O sea, que volver a la política como una filosofía del Estado es muy complejo en esta situación, pero nos toca hacerlo. O sea, nos toca rehacer la nación desde los principios básicos, que es la solidaridad, las relaciones sociales, el mundo colectivo, el pensamiento de nación. Eso nos toca hacerlo desde más bajo. Pero la postura parece ser como desesperanzadora, es decir, 40 años en eso mismo y ahora una candidatura a la gobernación que dura unos cuantos meses y una gobernación suponiendo pues que lograra llegar a la gobernación, que dura 4 años. ¿Cómo modificar esas cosas para que la gente cambie la forma de pensar? Yo creo que no es desesperanzador lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que hay de pronto contestar con una frase de Cincel y Martillo que es muy bella, y es que hay días que transcurren como años, ¿sí? Y eso es lo que nos ha pasado, una cosa larguísima, ¿cierto? Pero hay años que transcurren como días. Entonces, la desesperanza puede estar en el planteamiento, pero no en la acción política. Porque la acción política puede ser así, ¿cierto? ¿Qué sucede en determinados momentos de la humanidad, en determinados pueblos, en determinadas comunidades, para que se levanten y pidan la transformación? ¿Qué sucede? No sé, se calienta la capa de la tierra, hay unos olores distintos, hay unas comunicaciones energéticas distintas. Yo no sé qué es lo que pasa, pero sucede, ¿cierto? Entonces, en política uno no va acumulando el tiempo, ¿cierto? Sino que está esperando que llegue algo, pero tienes que estar presente, ¿cierto? Entonces, yo llevo 42 años militando en la izquierda, y claro, yo veo esta debacle de país, y llega otro gobierno y es peor, y llega el otro y es peor, y el hambre es más grande, y la desesperanza es peor, y la tristeza de la gente, la desesperanza total. Pero ahí estamos, ¿cierto? Ahí estamos y ahí seguimos. Y no es solamente la campaña, Carlos, no es solamente la campaña, porque yo, a pesar de que, pues, digamos, mi actividad política abierta, pública, es cada 4 años mi militancia es diaria, ¿cierto? Con el teatro, con el pensamiento, con la ética, con la filosofía. O sea, yo estoy en esto todos los días de la vida, ¿no? O sea, tal vez no estoy en campaña y mi militancia no es una militancia activa de célula donde esté trabajando, pero mi militancia sí es muy activa en la medida en que el pensamiento no he parado, ¿no? Y si tú miras el repertorio que yo hago, o sea, las obras que a mí me interesan, ¿sí? Son obras todas, o es Medea, o es Madre Coraje, o es Boisek, o es Copenhague, lo último que estoy haciendo, y son obras que tienen una reflexión ética y política sobre la vida. Que lo digo, por ejemplo, el final de Copenhague. A ustedes les parecerá muy extraño que esta obra se presente en Medellín. Ustedes son 30 espectadores, son 30 ciudadanos del mundo, que tienen que tener una posición sobre la energía atómica. O sea, no porque estemos en Medellín, una ciudad olvidada del mundo, que nadie sabe dónde está, entonces nos vamos a desentender del accidente de Japón. Pues que no somos ciudadanos del planeta. O sea, todos tenemos que tener una postura frente a la energía atómica y tenemos que tener una postura frente a las energías limpias por las que debemos luchar, ¿cierto? Entonces, yo digo, no importa que la acción nuestra sea pequeña, no importa que la acción nuestra en un momento determinado sea inocua, no importa que la acción nuestra en determinados momentos no logre remover la conciencia, pero ahí va, y ahí estamos. Ayer lo decía, de nuevo cito ayer con el debate, yo decía, el candidato a derrotar soy yo. Mientras todos decían, no, el candidato a derrotar es el doctor Fajardo. Yo decía, no, el candidato a derrotar aquí soy yo, porque es que los míos sí son ideas distintas. Porque es que Fajardo, Álvaro y Carlos Mario, el pensamiento es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. O sea, no hablan sino de anticorrupción. Como cualquier político en campaña. Es que ningún político en campaña sale a gritar viva la corrupción. Yo no hablo de la corrupción. ¿Para qué voy a hablar de eso? Es que la corrupción no es política. Yo hablo es de política, yo hablo es de ética. Yo estoy hablando desde otras cosas, ¿cierto? Entonces eso puede que no sea muy, que tenga mucho efecto en la tribuna hoy, ¿cierto? Pero habrá un momento en que lo va a tener. Y hay pueblos, yo no sé, alguna vez yo no pierdo la esperanza de así como en Brasil Lula removió cosas y logró hacer unos gobiernos democráticos interesantes que le cambiaron el rumbo a Brasil, independientemente de todas las críticas que yo pueda tener con Chávez, independientemente de las críticas que pueda tener y no compartir con Correa, ¿sí? Con Evo. O sea, esos fenómenos son interesantes y son más valiosos que una Keiko Fujimori. O sea, yo pienso que lo de Evo Morales es una cosa heroica en América Latina, que un indio cocalero se enfrente a una oligarquía como la La boliviana es un hecho heroico, hermosísimo, ¿cierto? Y pienso que merece el respaldo, independientemente de que estemos o no de acuerdo con determinada medida o con determinada cosa, porque aún de lejos, aún de cerca, es difícil criticar a veces los gobernantes, pues de lejos será mucho más, ¿no? En el mismo caso de Correa en el Ecuador o de Chávez en Venezuela, pero pienso de todos modos que ahí hay unos acontecimientos más interesantes que Keiko Fujimori en Perú o que Santos en Colombia. Hablando de esos temas de la izquierda gobernando y poniéndolo en el territorio ya colombiano, lo más reciente alrededor del polo fue el problema que hubo con la destitución de Samuel Moreno en Bogotá. ¿Qué piensa de eso? Puedo empezar diciendo, el polo es un partido de hombres, no es un partido de ángeles. O sea, ¿por qué nos tienen que poner a la izquierda como si nosotros fuéramos ángeles? Nosotros no somos ángeles, somos hombres, ¿no? Los partidos están configurados por hombres con intereses y a veces por intereses personales. Yo lo he dicho, aunque suene duro, yo lo he dicho, en el polo es posible que haya un corrupto. Es muy posible. Es más, es muy posible que se cuelen algunos corruptos. ¿Sí? Que haya algunos corruptos. Pero en los partidos del establecimiento es muy posible que haya algunos honestos. Y eso pareciera ser una frase inteligente, pero lo respaldan los números. El polo tiene un hombre, no es la sola de la dirigencia, sino de sus militantes, uno en la cárcel y está en proceso de investigación, que es Samuel Moreno. ¿Sí? El ministro de gobierno dice que ya no hay sitio en las casas fiscales para atender los empleados corruptos del Estado, y el resto son de los partidos del establecimiento y están condenados por masacres, por paramilitarismo, por lavado de activos, por robos multimillonarios, por chuzadas, por, bueno, por todo, y son todos del establecimiento. Entonces lo del polo yo creo que hay que mirarlo con otro sentido, ¿no? Esa es la primera observación. La segunda, Polo es un partido muy joven, tiene 5 años. Cuando tiramos las redes para crear un frente con la izquierda y con los desposeídos del poder, que no solamente la izquierda pura, o sea, los desposeídos del poder somos muchos en Colombia, sectores democráticos, sectores religiosos que no han podido entrar en el establecimiento, sectores de izquierda, de las distintas izquierdas, de las distintas matices de izquierda, tiramos una red muy grande, porque queremos un frente muy amplio, y ahí llegó todo el mundo. ¿Sí? De eso, a depurar el partido, pasará mucho tiempo. No lo muy preocupados cuando el escándalo de Bogotá, se citó una reunión de partidos de izquierda latinoamericanos en Bogotá para mirar el caso del polo, una especie internacional latinoamericana que tenemos, y todos decían, eso nos pasó a todos. Los 10 primeros años fueron dificilísimos, los debates eran interminables, las metidas de pata fueron horribles. Cuando llegamos por primera vez a las alcaldías o a los estados, hubo errores de todo tipo. Natural. Pero yo creo que lo vamos a saber resolver. Yo no sé si has oído en estos días a Clara López. Esa señora tiene un tono de estadista. O sea, hay, en el polo está Carlos Gaviria, señor que piensa eso en el Estado por encima del mundo, ¿cierto? Tenemos a Duzán, que es uno de esos políticos de agallas y de salir a la calle, ¿sí? Y tenemos a Clara López, que es un estadista, con el grado ese que dan en Harvard con lo máximo. Sí, tenemos a Robledo, pero también tenemos a Luchar. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que el pueblo tiene muchos matices y hay que verlos, y el pueblo se va a depurar, el pueblo está creciendo, y el pueblo está creciendo cuantitativamente, así la gente no lo crea, y cualitativamente es un partido distinto hace 4 años. Rodrigo, un pequeño paréntesis, ¿cómo definimos la izquierda? ¿Cuál de ellas? No, yo en este momento hablo de una izquierda, de un frente de izquierda, que nos hemos propuesto con un programa mínimo unificar. Un programa mínimo donde creemos que Colombia necesita una especie de revolución de nueva democracia. O sea, echar para atrás todas estas barbaridades del neoliberalismo, ¿sí? Luchar por la defensa de la soberanía nacional, o sea, independizar nuestra economía para poder ser independientes en nuestro desarrollo. Enfrentar el capital internacional, las multinacionales, desde la nación, ¿sí? Desarrollar las fuerzas productivas del país en todos los aspectos, en la parte industrial, en la parte agraria, ¿sí? Lograr una seguridad alimenticia, que es la primera obligación del Estado, y resolver los problemas básicos de la población desde la organización del Estado. Eso, digamos, que es una revolución de nueva democracia donde caben liberales, demócratas, socialistas, trotskistas, comunistas, católicos. O sea, el espectro es muy, muy amplio. O sea, en el pueblo, inclusive los sectores que provenimos de posturas más académicamente fuertes, ¿no? Con inspiración marxista, con inspiración leninista, digamos, hemos entendido que lo que necesita el país es un frente que arrope la nación y le haga un proyecto de desarrollo económico. Porque es imposible pensar en un avance de la nación si no desarrollamos las fuerzas productivas internas. O sea, como economía dependiente no vamos a salir de esta situación. Ahora se nos viene la gran minería. Vamos a convertir a Colombia en un desierto y no va a quedar un centavo. ¿Sí? Lo más vergonzoso de los últimos debates que hemos tenido en el sector minero es entender cómo las multinacionales, a partir del pacto de Washington, se toman Colombia aún sin necesidad de explotar el sector minero. Pues vienen, abren un hueco, calculan que ahí hay 7.400.000 toneladas de oro. Cierren el hueco, saquen papeles y váyanse a la bolsa inmobiliaria. ¿Qué le quedó a Colombia? Están vendiendo a Colombia, ¿cierto? Y a nosotros no nos queda nada, porque no nos quedan regalías, no nos queda ni siquiera el trabajo. Ni siquiera el trabajo, porque es que esa exploración la hacen 3 ingenieros norteamericanos. Entonces, van a convertir a Colombia en un commodity donde el sector financiero del mundo va a negociar con nosotros, ¿cierto? Y entonces, entonces aquí, esta zona ya no se puede explotar agrícolamente, porque eso está entregado a la fulanita internacional. La fulanita internacional puede que dentro de 100 años esté interesada en explotar ese oro, pero en los 100 años va a mover papeles por todo el mundo vendiendo sus intereses y colombianos, los que nos quedan y quienes somos nosotros. Eso es de las cosas más vergonzosas y más dolorosas. O sea, sentirse que su patria fue vendida para que las multinacionales y los sectores financieros del mundo se enriquezcan y que tú no tienes derecho ni siquiera sobre el territorio. Y no porque lo estén explotando. Ni siquiera me están dando trabajo a mí. ¿Sí? Ese es el mundo en que estamos en este momento. Entonces, por eso digo yo, si en ese frente inmenso que tiene que ser el polo, como pensamiento y como arma organizativa, no tenemos en cuenta todos sus intereses de todos sus sectores, no vamos a ser capaces de movilizar la nación, ¿sí? Para voltear la media y decir lo que necesitamos es convertir esta nación en una nación productiva. Listo, vamos, listo, allá hay oro, listo, vamos a explotar. Es que nosotros no lo podemos explotar. Es que nosotros podemos tener. El presupuesto nuestro puede ser muy pequeño, pero nosotros podemos hacer desde el Estado muchas cosas en acuerdo con la sociedad, ¿sí? Pues eso es lo que nosotros pretendemos. Por eso hoy la izquierda, para volver al principio de la pregunta, hoy la izquierda es esa postura que dice independencia nacional, soberanía nacional. Pero no es una consigna, no es una consigna, es una realidad. Es que si no tenemos una economía libre, no podemos desarrollar el país, punto. O sea, eso no es un grito de muchacho universitario que diga Yankees go home. No, es un fenómeno económico. Colombia es un país dependiente, la dependencia nos impide. La dependencia nos impide a nosotros sembrar maíz, porque tenemos que comprar los excedentes norteamericanos a Estados Unidos. Tenemos que comprar los excedentes de leche a Europa. Por eso es la necesidad de los tratados de libre comercio, de ellos y de quienes son los tipos que están lucrándose en el país del negocio de la exportación, de la importación. Es que luchar por la producción es una de las cosas más hermosas de una nación, ¿cierto? Porque es producir riqueza para su gente, es producir la estabilidad de una sociedad. Pero hay sectores que ganan mucho más sin joderse tanto. O sea, yo voy a sembrar arroz. Luche pues con la maquinaria. Luche con los insumos. Luche con la financiación. Luche con el mercado. Luche con los trabajadores. Luche con los minoristas. Luche con el clima. Tanto el otro se siente en un computador a las 3 de la mañana. ¿Cierto? Ecuador necesitan 7.000 toneladas de arroz, listo. ¿Dónde están ofreciendo arroz? Enter, pan. Ah, en el barco, en el puerto de no sé dónde, hay 20.000 toneladas. Hagan el favor, me pasan 7.000 toneladas de arroz aquí a Guayaquil. Listo, ¿dónde le consigno? En tal parte, listo. Paso al banco, clean, consigno, tran, ya está vendido, págueme. Y adiós, que se puede, y me enriquece. Rodrigo, usted ayer decía en el debate que si le pudiera cambiar algo a la actual gobernación, le cambiaba al gobernador. Yo creo que daron esas salidas, yo no digo que inteligentes, sino que muy rápidas, ¿no? Que sorprenden un poco a la gente, porque claro, todos los otros... No, yo sí digo, si hay que cambiar algo de este departamento, del gobernador. ¿Pero habría algo de su gestión que no cambiaría? No, o sea, con todo, con trapitos y todo, lo sacaría de Antioquia. Es decir, ¿le ha parecido que todo lo que ha hecho Luis Alfredo Ramos debe modificarse? Voy a tratar de decir por qué parecemos nosotros tan radicales. En esos días, no sé si leíste una columna en El Tiempo o en El Espectador, de este joven que es... Pues ha sido profesor de los Andes toda la vida, Gaviria, que ahora está de candidato a la rectoría de los Andes. Él hablaba ese día muy críticamente contra la actitud de Mocos y lo tildaba de radical y lo tildaba de sectario. Porque la política es el arte de sumar las nuevas mayorías. Y yo me quedé ese día muy cabezón pensando en eso. Y ayer repitieron esa máxima y me duele mucho cuando la repiten. Yo no creo que la política sea el arte de sumar las nuevas mayorías. Yo creo que la política tiene una ética distinta a la ética de los negocios, ¿cierto? A la ética de otras profesiones. La ética del negocio es ganar. O sea, la ética del científico es la verdad. Llévese a quien se lleve. O sea, los señores estos atómicos que represento esta noche se llevaron a media humanidad y a Nagasaki y a Hiroshima y dejaron el mundo encartado el resto de la vida. Pero su ética era llegar a la aceleración de las partículas atómicas. Punto. Ya, que los otros hagan lo que les dé la gana, no enfermen mío. Soy científico, esa es la ética de la ciencia. Bastante inmoral si se quiere, pero esa es la ética de la ciencia, ¿sí? La ética de la política no puede ser la ética de los negocios. O sea, no es ganar. No, la ética de los negocios es el pensamiento hacia la resolución de los problemas, ¿sí? Entonces, como lo tituló ayer El Colombiano con una notica que me sacaron, es que yo lo que propongo es un nuevo pensamiento. Yo no propongo una nueva administración. Es más, es posible que yo tenga que administrar con los mismos señores que hay hoy. No me parece mal, porque es que los señores deben tener una ética administrativa, ¿sí? Lo que está mal es que la cabeza del proceso tenga una ética de los negocios en el sitio donde no es. Entonces, lo que hay es que crear ese nuevo pensamiento. Y en ese nuevo pensamiento no cabe ningún pensamiento de Luis Alfredo Ramos. Ninguno. Voy a hablar de cosas, si se quiere, pequeñas. Yo creo en un Estado laico. Y no solo creo en el Estado laico, sino que lo leo en la Constitución. O sea, acepto la Constitución. En la gobernación de Antioquia hay capilla católica, pero no hay musulmana. ¿Sí? Eso pareciera ser una cosa insignificante. No, es una cosa de este tamaño gigantesco, porque es un pensamiento. Ese no es un Estado laico. Entonces, desde la gobernación de Antioquia se macartizó la clínica de la mujer. Y en acuerdo con la curia, macartizaron la clínica de la mujer y suspendieron el proyecto que era de una magnitud impresionante y necesaria para esta sociedad. Entonces, fíjate que es que el pensamiento lo es todo en política. Entonces, cuando nosotros aparecemos ser tan radicales, no es que seamos radicales, es que tenemos, bueno, sí, somos radicales porque tenemos una raíz, ¿sí? Y como lo he dicho yo en algunos debates, es que nosotros estamos viendo la radicalidad de ellos. Ellos sí son radicales. Radicales con el pueblo, radicales con la nación, radicales con el pensamiento. La prueba es que su radicalidad ha llegado hasta la utilización de las armas para la destrucción. Gracias. Para la destrucción de sus contrincantes, ¿sí? Entonces, a nosotros no nos digan radicales, que radicales son ellos, ¿no? Entonces, el pensamiento, lo que yo propongo es el cambio de pensamiento. Y en ese cambio de pensamiento, pues se tiene que ir el gobernador. Rodrigo, en las elecciones presidenciales pasadas se estuvo mencionando una alianza entre el Partido Verde y el Polo al final, en la segunda vuelta, cuando Mocus enfrentaba a Juan Manuel Santos. ¿Usted estaría dispuesto a hacer alguna alianza con alguno de los candidatos a la gobernación? Ayer me preguntaron y hoy luego tengo que volver a contestar, pero el problema es que para firmar alianzas tenemos que encontrar acuerdos. O sea, yo no creo que una alianza política simplemente por sumar, como la hizo Uribe y Peñalosa en Bogotá, y que la van a hacer aquí en Medellín los partidos, porque ya está en ese juego político, sea una cosa éticamente seria y profunda. Yo no encuentro en ninguno de los tres candidatos puntos de acuerdo que podamos. Yo les dije ayer, sentámonos, yo planteo mis proyectos, yo tengo un plan de gobierno de 22 puntos, ¿sí? El Polo tiene un unidario de unidad que tiene como base la defensa de la nación y la producción del país y la resolución de los problemas básicos, que son salud, agua potable, educación, son 4 o 5. Sentémonos y hablamos de eso. ¿Ustedes están dispuestos a firmar conmigo un acuerdo donde digan, vamos a, nos encargamos de defender la soberanía del país? Yo firmo con el que sea. ¿Le creería? Pues si me firma, si me firma, yo tengo que creerle, ¿sí? Es que no veo con quién, porque no creo que les interese. ¿Cómo le parece la alianza de Aníbal Gaviria con Sergio Fajardo? Me parece que es propio de el estado de la situación de la política en nuestro país. Yo busco el aval del Partido Verde, pero si no hay Partido Verde, hay Partido Rojo. Si no hay Partido Rojo, hay Partido Azul. Si no hay Partido Azul, hay Partido Amarillo. Si no hay Partido Amarillo, hay Partido Morado, ¿cierto? Entonces aquí me niegan el aval, yo busco allí, si no, entonces voy, paso, me paso para este. O sea, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo puede ser eso. Pienso que la alianza de Aníbal Gaviria y Fajardo es para sumar nuevas mayorías. ¿Sobre qué base? somos pulcros. Como si eso fuera una virtud del político. Esa no es una virtud del político. Debe ser su esencia. O sea, hablar de la pulcritud es ocultar que se tiene. Entonces, sobre una cosa que no es de la naturaleza del político, no puede ser el encuentro. Entonces yo me siento con Álvaro Vázquez y dice, bueno, respiremos juntos. ¿Respiramos qué? ¿Oxígeno? Sí, listo, hagamos una alianza para que ganemos las elecciones. ¿Cierto? No, no, un momentico. ¿Cuáles son los intereses de su grupo, de su partido? ¿Cuáles son los míos? Venga, pongámonos de acuerdo. Los intereses desde el orden político, no desde la ambición de llegar al gobierno. Es que la política no puede ser la ambición de llegar al gobierno. La defensa de tal cosa. Entonces yo creo que el Partido Liberal es un partido que tiene una tradición en esta cosa y ha luchado por esto, por esto, por esto, y entonces es esto, listo. ¿Y este Partido Verde qué dice? El Partido Verde no existe, empecemos por eso. Yo respeto los partidos verdes. Pienso que lo que hizo la señora Merkel, a pesar de ser una señora de derecha a quien yo no le tengo mucha estimación, pienso que lo que acaba de hacer en Alemania es el impulso de los partidos verdes, suspender la energía atómica. Eso lo hicieron los partidos verdes, aunque ya tomen la decisión. Esos son los partidos verdes. Este no es un partido verde. Este es un partido que es una fábrica de avales, un reducto que quedó de los viejos partidos de la Constitución y que se ha salvado porque venden avales. Hoy se la venden a Sergio Naranjo. Es que eso es doloroso. O sea, yo no estaría en el mismo partido donde estuvo Sergio. Ese Zafardo no le talle el alma cuando dice, pues, yo estoy en un partido donde estuvo Sergio Naranjo de candidato a la alcaldía. Sí. Entonces pienso que no tienen cuál es la postura política, cuál es el pensamiento que tienen para ponerse de acuerdo para lanzar un proyecto de salvación de una ciudad y de un departamento. No lo encuentro. Algunas personas han hablado de que el invierno ha dejado muy maltrecho el departamento, lo ha dejado en una situación muy irregular financiera en términos de vías. Si usted está de acuerdo con eso, ¿de dónde se sacarían los recursos para recuperar el departamento? Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que el invierno aquí tiene nombre propio. Son estas castas que se han esquilmado y robado el departamento. El invierno es un fenómeno de la naturaleza, fuerte, duro, áspero, pero no le vamos a echar la culpa de la situación social a la naturaleza. Japón resolvió el problema del tsunami en 6 días. Así era, no es que es una sociedad muy rica, no, es una sociedad organizada, seria, es una sociedad seria y organizada. ¿Sí? Hoy tenemos cambuches de plástico negro en Peñaliza del invierno del año pasado. No me puede decir que el establecimiento está funcionando. Porque este invierno nos destruye. No nos destruye. Nos cobra lo que le hemos hecho. ¿Sí? En estos días que he tenido todas estas discusiones, yo hablaba, ¿cuál es el negocio de las hidroeléctricas? Eso es vergonzoso. Si sabemos que las hidroeléctricas tampoco es energía limpia, destruye la tierra. Destruye los ríos, maltrata a la gente. ¿Cuál? Entonces, estamos llenos de hidroeléctricas, los cauces de los ríos los tenemos destruidos. ¿Sí? Tenemos que soltar las aguas sin avisarle a nadie porque se nos llenaron esas represas y eso no importa que arrase con lo que arrase porque se nos viene el problema del negocio. ¿Sí? Entonces, las carreteras. Si es que hacemos unos taludes a punta de dinamita, donde no se puede usar dinamita, ¿sí? Y después viene el invierno y nos la cobra. ¿Sí? Los maltrechos sí quedamos, pero no por culpa del invierno, ¿sí? Por culpa de un sistema que no funciona, por culpa de ese pensamiento que es la ganancia, de la ética de la ganancia en el Estado. ¿Sí? Entonces, quedamos muy maltrechos. Pues nos tenemos que reconstruir. Pero no habrá posibilidad de reconstrucción si no hay cambio de pensamiento. Si no hay cambio de pensamiento, pienso que no podemos. Como en todo, yo vuelvo a lo mismo y vuelvo a lo mismo y tengo que decirlo. O sea, si vamos a hacer vivienda urbana, vivienda de interés social, tiene que ser bajo un nuevo pensamiento. No puede ser bajo la especulación de la tierra, ¿sí? Para que el Estado le dé las ganancias al dueño de la tierra. Eso no puede ser. Así no podemos hacer vivienda de interés social. O sea, hay demasiados intermediarios financieros para cualquier cosa. El problema de la salud es que mientras tengamos intermediación financiera del 30% para que le den a uno un ibuprofeno, no puede haber una ética en la salud, ¿cierto? Y no puede haber un sistema de salud, ¿cierto? De no puede haber carreteras si no hay un pensamiento que diga, vamos a resolver esto así, ¿cierto? Con un pensamiento nuevo, ¿cierto? Que respete la naturaleza, que respete al ciudadano, que respete a las comunidades, ¿cierto? Vamos a hacer una hidroeléctrica. Consultemos primero con los mineros artesanales de toda la vida que han tenido una tradición en Chicuré. ¿Vale la pena hacer esta hidroeléctrica para desplazar 5.000, 7.000 familias? ¿Vale la pena hacer esta hidroeléctrica para sacrificar territorios que pueden ser sembrados? ¿Vale la pena hacer esta hidroeléctrica para hacer un desastre ecológico posterior? Hombre, tal vez no vale la pena, pero eso requiere un pensamiento distinto al macroproyecto Ituango. Listo, tumbemos al municipio. Venga, de puta, yo le meto estas acciones por aquí. Venga, integral. Venga, yo le compro estas acciones por debajo. Tengo mayoría. Listo, venga, pues, que es que la plática ya me le echa al bolsillo. Ya nos ganamos 1.200.000 pesos. Pues me parece que ese no es un pensamiento ordenado, serio, que se merecen los pueblos, ¿cierto? Rodrigo, hay una pregunta que me piden en internet que le haga y es con respecto a las corridas de toros. ¿Qué piensa de eso? Hombre, yo creo que el hombre ha sido un tirano con la naturaleza, ¿cierto? Si yo estoy hablando de los derechos de la tierra, estoy hablando de los derechos de los cauces de los ríos, estoy hablando de los derechos de los bosques, también tengo que hablar de los derechos de los animales, ¿cierto? Pienso que eso podemos hablar antropológicamente, sociológicamente, culturalmente, que eso es muy valioso y que eso tiene unos ancestros, ¿sí? Pero me parece que eso no está inscrito en el alma nuestra. No está inscrito en el alma nuestra. Es más, en España ya hoy, en algunas comunidades ya lo han prohibido. Y no solamente son los toros, ¿no? Yo creo que el maltrato de los animales por el hombre está desde las carreras de caballos. ¿Sí? Cuando usted ve un jinete trepado en un animal de esos, que lo hacen reventar a punta de fuete y de instinto, usted también tiene que decir, ahí hay unos multimillonarios que están gozando detrás del sufrimiento de unos animales, ¿cierto? Bueno, y así todo, o sea, desde el lorito que tienen en la casa, el miquito que se traen del campo, el canarito que toman del... Sí, o sea, yo creo que lo de las corridas es un hecho simbólico, pero pienso que hay que respetar profundamente los derechos de los animales. Rodrigo, finalmente, como algún mensaje que usted quisiera grabar como en el alma de los antioqueños para obtener el voto o la confianza de ellos. Yo en esta campaña quiero es decirle a la gente, hay culpables de la situación suya. Si usted hoy no tiene salud, voy a contar una anécdota personal. Acabo de salir de un proceso de una operación y me mandan una droga que se llama Cipro, una droga que vale a 50.000 pesos, a 48.000 pesos pastillas, y tengo que tomar 30 pastillas. Listo, voy a la ETS, ¿no? Eso no está en el post. Entonces yo tengo una prepagada, entonces voy a la prepagada y la prepagada dice, no, nosotros no pagamos droga. Listo, ¿quién es el culpable de eso? Yo. No, es que estoy pagando la salud. Y fuera de eso, que estoy aportándole al sistema nacional. Estoy fuera de eso con una prepago para... Porque me veía desprotegido en la otra, entonces estoy cubriendo. Y en este momento me toca sacar más de 1.000.000 de pesos para comprar unas pastillas. ¿Sí? ¿Quién es el culpable de eso? ¿Mi mamá? ¿Yo? ¿Pequeño teatro? ¿La sociedad? ¿La naturaleza? ¿Dios? No, aquí hay un culpable. Es el Estado. Entonces, yo sí le digo a los ciudadanos, como creo que es el trato que debemos darnos, como en la Revolución Francesa, ¿quién es el culpable de su situación? Y segundo, ciudadano, haga política. porque si usted no hace política, la hacen por usted, ¿sí? Entonces, que la campaña esta vez sea también una campaña de educación, que nos sirva para inculcarle los derechos a los ciudadanos. Yo creo que cuando tengamos una comunidad que tenga claros sus derechos, le hemos dado la vuelta a esto. Porque esto no lo van a transformar dos o tres dirigentes. Esto pues Carlos Gaviria, Jorge Robledo y Clara López y Rodrigo Aldarriaga no pueden hacer nada. O sea, esto solo de transformar en la medida en que haya un cambio de pensamiento y la gente diga, mis derechos, salud. Listo. Vamos a tumbar la ley 100, tumbemos la ley 100. Pero la ley 100 no la puede tumbar Jorge Robledo. No la puedo tumbar yo. Sí la puede tumbar el pueblo colombiano. Vamos a hacer un referéndum. Ah, tiene que ser una reforma constitucional. Echemos la reforma constitucional. No vamos a poder. Podemos transformar las cosas, ¿sí? Entonces, yo diría que el mensaje es, busque las razones de su desgracia, porque todos somos desgraciados. Todos tenemos una desgracia. El que no tiene vivienda, porque no tiene vivienda, el que sus hijos no pueden ir a la universidad, porque sus hijos no pueden, el muchacho que no puede estudiar, ¿sí? El que no tiene agua potable, el que no tiene transporte, el que no tiene una riqueza mínima o unos ingresos mínimos para que su vida sea un poco más feliz o llevadera. ¿Quién es el culpable de usted, que es muy perezoso? No. Es que a usted lo tienen empleado en una cooperativa de trabajo social. A usted lo están tumbando, se le están robando, ¿sí? Usted no tiene vivienda porque el Estado no ha sido capaz de resolver el problema. Campesino no tiene tierras porque el Estado está del lado de los terratenientes. Entonces, es que esta campaña sea eso, ¿no? O sea, buscar un nuevo pensamiento y tratar de sembrar derechos, ¿sí? Porque obligaciones no las exige el Estado. Pero los derechos no nos los entregan. No sabemos ni a qué tenemos derecho. Y así los leamos en la Constitución, son letra muerta. Hay que exigirlos. Rodrigo, muchas gracias. No, Carlos, a ti muchas gracias.